Jueves 3 de agosto. Va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: Sí. Él les dijo: Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. Las parábolas de Jesús siempre nos abren desde la vida a dar un paso más. Cuando el Señor quiere describirnos el reino de Dios, nos narra las parábolas. Tal vez por eso, al releerlas, siempre nos aportan nuevos elementos para la reflexión. Podemos leer la parábola de la red desde nuestro proceso de vida. En esa red de la vida vamos recogiendo muchas experiencias diferentes. Vividas desde Dios, nos pueden ayudar a madurar, creciendo en sabiduría y discernimiento. Para esto es necesario que nos tomemos el tiempo, como los pescadores de la parábola, para poder seleccionar lo que sirve de lo que hay que descartar. Hay situaciones que en un primer momento las vivimos como algo negativo, y sin embargo, el paso del tiempo nos ayuda a ver en esa realidad algo que nos invita a crecer. Normalmente las preguntas que recordamos de algún examen no son las que hemos respondido acertadamente, sino aquellas que no supimos responder y nos motivaron a seguir buscando. Pidamos al Señor el don de la sabiduría para saber sacar lo nuevo y lo antiguo según sea oportuno. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.